Tramas. La organización Montoneros, de Silvia Sigal. El 29 de mayo de 1970, primer aniversario del Cordobazo, el operativo Pindapoy dio a conocer un nuevo grupo armado peronista, Montoneros. Así firmaban el comunicado sobre el proceso y ejecución del general Pedro Eugenio Aramburu, acusado del secuestro del cadáver de Eva Perón y del fusilamiento de militares y civiles en 1956. Los Montoneros adoptaron bajo la influencia del padre Carlos Mujica las ideas de la teología de la liberación y se fusionaron en 1973 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, organización integrada por peronistas procedentes de la izquierda. Como otros grupos argentinos y latinoamericanos de la época, Montoneros buscó la transformación social a través de la lucha armada. Excepto que ellos creían que el cambio se produciría bajo el liderazgo de Juan Domingo Perón. Desde 1970 hasta 1973, los Montoneros actuaron para demostrar la vulnerabilidad del Estado y forzar el regreso del líder justicialista exiliado en Madrid. Este, a su vez, no dejaba de hacer declaraciones que daban a entender su condición de líder revolucionario. Así lo creyeron Montoneros y también la juventud peronista. Y creció el pueblo montonero. Perón o muerte fue su consigna. Libres o muertos, jamás esclavos. Fue esa historia de rebeliones y sangre popular. Viva la patria fue el saludo y la esperanza. La patria se hizo joven, la juventud se hizo patria, y el general Perón volvió desde cada uno de los pechos y fusiles peronistas para ponerse al frente de la liberación. Dado que esta visión de Perón no era la que predominaba en el movimiento peronista, cuyo motor principal era la estructura gremial, Montonero se enfrentó con los dirigentes sindicales a los que acusó de traicionar la causa peronista. El rol del movimiento justicialista fue para Montoneros un objetivo casi tan importante como el retorno de Perón de su exilio. Con el crecimiento del grupo guerrillero y de la juventud peronista que a fines de 1972 movilizaba a decenas de miles de jóvenes, se agravó el conflicto entre la derecha y la izquierda, dirimido frecuentemente a través de asesinatos mutuos. Con el lema Cámpora al gobierno, Perón al poder, el peronismo se impuso en las elecciones de marzo de 1973. Montoneros y la JP lograron ocupar posiciones en el gobierno de Héctor J. Cámpora, pero tras el retorno definitivo de Perón al país y de la masacre de militantes de la JP por la derecha peronista en Ezeiza, los adversarios de Montoneros recuperaron el poder y se intensificó la acción de la AAA, organización parapolicial apoyada por José López Rega, miembro importante del entorno de Perón en Madrid. Tres días después del triunfo electoral de la fórmula Perón-Perón, en 1973, Montoneros asesinó a José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT. La respuesta de Perón fue impulsar la represión contra toda la izquierda guerrillera, incluyendo, por supuesto, a la peronista. Al mismo tiempo, se inclinó claramente a favor del sindicalismo y mantuvo a su lado a conspicuos personajes de la derecha. Para explicar esta actitud, Montoneros ofreció a sus militantes la teoría del cerco. Perón, engañado por quienes lo rodeaban, no podía mantener una relación directa con el pueblo. La adhesión al peronismo de Montoneros era inseparable de la aspiración a unirse con el pueblo, que seguía fiel a Perón. Montoneros mantuvo la teoría del cerco hasta límites extremos. 21 años, en este mismo balcón, y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. No me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical, que a través de 20 años es de estos estúpidos que gritan. Las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más mérito que los durante 20 años. Pese a ser insultados y expulsados por Perón de la Plaza de Mayo el 1 de mayo de 1974, los montoneros siguieron afirmando su condición de peronistas. Perón murió en julio de 1974 y 3 meses después, Montoneros volvió a la clandestinidad y redobló las acciones armadas al tiempo que se incrementaba la represión. A partir de entonces, los objetivos militares primaron sobre los políticos y la organización se volvió aún más verticalista. Montoneros llegó a ser el grupo guerrillero más importante y mejor financiado de América Latina, especialmente cuando cobró el rescate récord de 60 millones de dólares por el secuestro de los empresarios Juan y Jorge Born. Sin embargo, la represión iniciada durante el gobierno de Isabel Perón y multiplicada por la Junta Militar tras el golpe de 1976, culminó con su aniquilamiento. Organización Montoneros, Silvia Sigal. Continuamos en Tramas. Hoy, leer la historia reciente desde la sociología, con Alcira Argumedo. ¿Se podría decir que el cordobazo crea un antes y un después en las luchas populares de nuestro país? Yo no diría un antes y un después, porque acá hay dos tesis, digamos. Hay una tesis más de izquierda, digamos, más no peronista, que habla de un antes y un después. Hay una tesis peronista que habla de si no, esta fue una profundización de la resistencia peronista que viene desde el 56 bajo distintas formas. Obviamente yo estoy por esta última. Mayo de 1969. El cordobazo. Policía sube a las escalinatas de la Facultad de Ingeniería. Se producen algunas corridas. Un joven es tomado detenido. Comienzan los disparos. El gas lacrimógeno. El gas lacrimógeno en plena avenida del Sporting. Los efectos de los gases en los rostros de todos. Son las 19:30 y se cumplen 8 horas de la ocupación del Hospital Nacional de Clínicas por parte de grupos estudiantiles que protestan por el régimen de ingreso fijado en la Universidad Nacional. Lo que sí creo que genera un antes y un después es el hecho de que, a diferencia de las formas de resistencia utilizadas por el peronismo hasta esos años, que habían sido básicamente de los sectores trabajadores, en la resistencia a partir del Cordobazo se incorporan masivamente los sectores medios. Y esta confluencia entre los sectores medios y los sectores trabajadores sí hacen un hecho nuevo en la historia de la Argentina, aunque no un salto cualitativo. Es decir, esto más bien habla de que, más allá del papel que jugaron las dirigencias sindicales peronistas, o disque peronistas en este proceso, que sabemos que, como toda etapa de proscripción, genera formas de resistencia, pero también de digamos así, de distorsión de las representaciones por consenso, ¿no es cierto? Es decir, esto es la clave del peronismo, es decir, 18 años sin capacidad de representatividad interna generó una serie de distorsiones muy profundas que todavía se están pagando. Pero digamos que, más allá de eso, yo creo interpretar el proceso del Cordobazo como una confluencia en el proceso de resistencia frente a la proscripción y a la proscripción política a los gobiernos disque democráticos, pero de hecho avalados por un proceso de proscripción, o directamente a los gobiernos militares, como una ampliación de los espacios de resistencia. O sea, acá ya los espacios de resistencia no corrían solo a cargo masivamente de los sectores trabajadores, sino que se incorporaban de manera decisiva sectores medios, maestros, empleados del Estado, estudiantes, etcétera, lo cual daba un marco a la resistencia o a la lucha contra el gobierno cualitativamente distinta. Yo creo que este es el significado más importante del Cordobazo, como fue Malargüe, como fue Mendoza, como fue Rosario. ¿Hubo solo un Cordobazo? ¿O Córdoba fue la eclosión del provinciazo que se venía dando a través de diferentes provincias? El 22 de mayo de 1969... muere en Tucumán un estudiante secundario herido de bala por un escuadrón de artillería. Días antes, en Salta, el saldo de una violenta refriega es de 10 jóvenes gravemente heridos con la policía. En Corrientes muere el joven Cabral, un estudiante de la Universidad del Nordeste, tras durísimos enfrentamientos con las fuerzas del orden. En Rosario, Adolfo Bello fue un estudiante más que caía muerto. Fragmento del documental ¿Hubo un solo Cordobazo?, dirigido por Roberto Di Chiara. Si bien no fija un antes y un después, sí fija un salto cualitativo de confluencia de las fuerzas populares, hasta entonces absolutamente desencontradas, y que tal vez, forzando las imágenes, llegarían o culminarían en el abrazo de Balbín con Perón, que hubieran podido dar tal vez un final feliz a esta historia de afirmación nacional y popular en la Argentina, y que lamentablemente, por conjunto de hechos, llevaron a una de las derrotas más brutales y del campo popular, ¿no? La licenciada Alcira Argumedo es investigadora independiente en la carrera de investigador científico del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Pasado este tiempo transcurrido, Alcira Argumedo, ¿podrías describir las razones, podrías enumerar las causas por las que surge la guerrilla en nuestro país? Bueno, yo creo que eso hay que verlo en el marco de la creciente legitimación de la violencia que da básicamente el hecho de la proscripción popular del peronismo. Indudablemente, a sectores populares que sufren un violento proceso de represión, sin entrar a hablar del debate alrededor de toda la dinámica, digamos, que se puede haber dado en el peronismo, no vamos a hacer maniqueísmo, pero sin duda sí se demuestra que en el 55 Perón tenía consenso, como lo demuestra que el voto en blanco en el 57 gana las elecciones. De ahí en más, las elecciones en el 57, el apoyo a Frondizi en el 58, las elecciones en el 60, en el 62, es decir, se demuestra que el peronismo es mayoritario. O sea, en las leyes de juego de la democracia o de izquierda democracia, el peronismo era imbatible. Pero era evidente que estaba proscripto gracias a, por un lado, la fuerza militar y por otro lado, la complicidad de los sectores políticos que entraban a avalar la proscripción del peronismo. Sin duda esto, a lo largo de 18 años, va dando creciente legitimidad a otras formas de lucha. Si acá se proscribe a un movimiento democráticamente mayoritario a través de la violencia, y bueno, llega un momento en que se piensa que hay que responder con la violencia. De ahí que yo creo que todo ese surgimiento, que fue bastante significativamente sincrónico, surgían grupos por todos lados, más allá de las influencias internacionales, estaba dando obviamente una cierta legitimidad a este tipo de formas de lucha, más allá de lo doloroso que sea, más allá de que a uno no le guste, o etc. Es decir, había una visión legítima de buscar nuevas formas de luchas capaces de dar respuesta en el mismo plano en que se proscribía la opción mayoritaria de masa. Y ahí surgen las organizaciones revolucionarias, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que fundó el Ejército Revolucionario del Pueblo, las Fuerzas Armadas de Liberación, los Montoneros, las Fuerzas Armadas Peronistas y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las principales organizaciones, ¿no es cierto? Fueron fundadas por la clase obrera y el pueblo movilizado después de largos años de experiencia de resistir la represión de la dictadura. Daniel Di Santis, ex militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Ejército Revolucionario del Pueblo. Una cosa distinta es el hecho de que una vez alcanzado ese triunfo masivo, digamos así, que es por un lado la habilitación del retorno de Perón, que era la consigna básica de digamos, por lo menos la que articulaba más masivamente a la resistencia, y dadas las elecciones que vuelven a demostrar masivamente la proscripción por la violencia que se había dado de los sectores mayoritarios, bueno, la legitimidad cesa, ya tiene otras características. Entonces yo creo que esto hay que verlo antes y después de lo que significó el 73 o los prolegómenos del 73, donde ya era evidente que Perón podía volver, que más allá de que no se lo dejaba presentar elecciones, se iba a reconocer la legitimidad de quien ganara las elecciones. Otro elemento es el momento de la violencia ya en un gobierno que ha accedido por una amplia mayoría y en un momento en el cual están legitimadas las reglas de representatividad y consenso. El 14 de diciembre de 1972, Perón abandonó la Argentina y se dirigió al Paraguay para visitar al dictador Alfredo Stroessner. Héctor Pedro Cámpora, hijo de Héctor José Cámpora. En Paraguay lo designa mi padre como su candidato a la presidencia de la nación y se elige la fórmula presidencial. Después es votada por los demás partidos del Frente Justicialista y queda integrada por mi padre y por el doctor Vicente Solano Lima. No casualmente, creo, esos mismos sectores que hasta el 73 tuvieron un cierto consenso fueron muy rápidamente aislándose del consenso de masas y terminaron transformados en aparatos militares aislados de los sectores de base y lamentablemente actuando como provocaciones dentro de lo que fue la etapa del gobierno del 73 al 76. Entonces yo creo que estas dos lógicas del comportamiento de los sectores armados hablan también de lógicas de legitimidad alrededor de las formas de lucha y hablan también de una legitimidad que se deriva de la utilización o no, o la permisividad que se da a la expresión popular, que cuando se la reprime, cuando se la acota, cuando se la entrampa, necesariamente va a buscar antes o después, sea esto altamente doloroso o no, formas distintas de lucha, dentro de las cuales se incluyen, sin duda, estas formas más violentas, que esperemos no vuelvan a repetirse. Esto no quiere decir que uno lo vale. Se está viendo cómo hay un proceso que legitima este tipo de... Y que creo que tiene que ver con eso que alguna vez dijo Perón, que la violencia de arriba generaba la violencia de abajo. Creo que se decía en este sentido. Es decir, en el sentido de que había una proscripción de las grandes mayorías que se sabían que eran aquellas que tenían que acceder al gobierno si se emplearan las reglas de la democracia y que se proscribían por formas violentas. Yo creo que ahí estaba este drama que necesariamente en la historia de los pueblos ha llevado a que estas cosas tiendan a reproducirse, y que esperemos, decía, que las reglas democráticas se mantengan como para permitir estos accesos que no requieran de la utilización de otras formas. Tramas. Un mundo entero a través de la radio.